Fractura expuesta Radio Tango. Claro. Es radio verdad esto, así que tosemos al aire, ese tipo de cosas. Bueno, bienvenidos a Fractura Expuesta. El domingo. Tengo frío en las manos, sí, me estoy sobando las manos. Nos ponemos serios porque es el momento del editorial de Fractura Expuesta. El domingo, les decía, en el diario Miradas al Sur, publicaron una nota que le hicieron al bandoneonista Rodolfo Mederos. Allí remarca, entre otras cosas muy interesantes, ese deporte nacional de la constante desvalorización de los argentinos sobre los argentinos mismos. Este país es una mierda, uno escucha... Bueno, Capusotto mismo justamente hace un sketch sobre eso. Y en relación al tango, ese sentimiento de inferioridad muchas veces nos impide darnos cuenta que somos mundialmente reconocidos por nuestra música popular. Más allá de la batalla cultural y la penetración cultural. Lo paradójico es cuando Mederos se pone en jurado de lo que se hace hoy y donde parece que, salvo él y sus alumnos, todo lo demás es malísimo. Hasta el hartazgo reitera que pocos pibes se toman en serio esto del tango, que no estudian, que no actúan, que no se comprometen. Mederos, y esto es lo paradójico, fue una víctima de los tangueros fundamentalistas. Lo mataron cuando incursionó en el rock para sentirse libres. Mederos, que pasó por Piazzolla y Pugliese, armó Generación Cero y participó en Almendra, en Invisible, con Billy Bond, fue, en la historia del tango y de esa época, el primer tanguero que incursionó en ese mundo. Él se define como un bandoneonista hippie, pantalones de Oxford, el pelo largo. Hace 30 años, cuando él tenía nuestra edad, los tangueros, como Dios manda, lo liquidaron por hereje. Hoy el tiempo ha pasado y ahora es él el que dice que hay pocos tipos que hacen las cosas como Dios manda. Hay pocos que son genuinos. Textualmente, y en la nota, es la textual, remarca: yo viví una época dorada del tango y ahora veo solo muecas. Cuando tomaste buen vino, no querés saber nada con el vino malo. Esa es la textual, casi de lugar común, diría yo, entre muchos. Mederos pertenece a la generación intermedia. Es uno de aquellos que se fue quedando solo cuando todos elegían otra cosa, otro ritmo. Es más, él elegía otra cosa, como el rock, que era considerado otra cosa, pero le aportaba su historia, su tango, su bandoneón, su visión de Buenos Aires, y los tangueros a él no se la perdonaron. Para los adalides del yo la viví, o el tango era el de antes, pero en cambio ahora hay pendejos de mierda que creen que se la saben todas, dos lugares comunes, me gustaría llamarlos a la reflexión. Nosotros ya somos grandes y hacemos lo nuestro. Tenemos la edad que tenía Mederos en aquel momento. Nos toca crear en esta etapa del tango y asumimos ese reto. No lo elegimos. Y estamos revirtiendo lentamente, paso a paso, la decadencia del género. Entonces, cabe la pregunta: ¿acaso fue nuestra generación la que dilapidó la historia del tango? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Comprarnos la máquina del tiempo para vivirla? Porque después vienen y repiten que la grandeza del tango genera que se cante, que te cante todas, que esté en todas partes, que vaya más allá de las temporalidades. Entonces, el tango fue antes, podemos decir, y el tango también es ahora, solo que ahora tiene algunas particularidades. No querer leer las realidades culturales de los actores, protagonistas, músicos, bailarines y difusores del género en 2009 es por lo menos objetable. La respuesta de cajón que le sigue es que técnicamente no somos nosotros, sino que fueron otros los que hicieron aquella década del tango, que fue la década de oro. No fuimos nosotros, pero ¿qué quieren? Nosotros heredamos, como decía recién, otro tango. Nosotros crecimos con una sociedad que nos dejaron otros, donde el tango era grasa, donde grandes valores los mirábamos por obligación, donde ese traje y corbata para tocar, no nos representa, como Mederos decía que a él tampoco lo representaba hace 30 años. ¿Le parecerá poco a Mederos lo que se armó casi espontáneamente con la máquina tanguera hace ya casi 10? ¿Le parecerá poco la orquesta escuela? Y por supuesto que eso no basta. Digo, como para nuestra generación, eso no basta. Hay que estudiar. Estamos tratando de revertir esto que es la falta de público. Pero nosotros justamente no la vivimos y estamos tratando de revertirla. Si nos ponemos en arrogantes, podemos, desde la juventud, viste que los jóvenes muchas veces son soberbios desde su etapa de vida, podemos decir que, bueno, si la viviste, viviste otro momento, te podemos decir que era en aquel momento donde tenías que lanzar tus críticas para que no llegáramos a donde llegamos. Hoy, por ejemplo, está muy bien pegarle a Leo Dan, a Violeta Rivas, al Club del Clan. La penetración cultural nosotros también la conocemos. Esa jugada del Club del Clan, desde la década del 60, que la venimos perdiendo, porque viene mutando. Y lo único que mostramos nosotros desde acá es ira, incluso hasta los que quieren jugar para nuestro lado. El tango hoy, y esto es una realidad, dicha hasta por el secretario de Cultura de la Nación, se escribe más, se estudia más, se hace más, y no es solo por Mederos que esto ocurre. Pero claro, hace 30 años él estaría viviendo con sus dudas de artista. Algo que también nos pasa a nosotros, con su militancia y superviviendo y sobreviviendo. La experiencia, decía Bonavena, es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Y en el tango hay muchos que se ponen peluquín. Sus tres últimos discos, los de Mederos, son una maravilla. Los tres. Sus últimas notas periodísticas son un petardo tras otro. Casi como San Filipo, para los que les gusta el fútbol, donde en lugar de incentivar, se empeña en hacer quedar a los pocos que quieren sumar, que quieren construir desde la música popular, en mediocres irresponsables. La batalla cultural la peleamos día a día, y mensajes como el de Mederos son muy nocivos para nosotros. El mensaje máximo de la vida y obra de Mederos, lo más rescatable, es haber continuado con su arte, con su idea, con lo que le dictaba su corazón y su cabeza ideologizada, a pesar de lo que le decían los talibanes del tango, que todavía hoy dicen lo que hay que hacer. Nosotros, de Mederos, rescatamos ese costado. Admiramos ese costado y queremos eso para nosotros mismos. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. En una mezcla rara de entrevista y recital en vivo, nos visita hoy la cantante y compositora Claudia Levy. Antes de eso, en la sección ¿Qué es el tango?, responderán Fabián y Julia del grupo Monos del Infierno. Más tarde, casi finalizando el programa, en la columna periodística, Sebastián Loco Linardi comentará el concierto de Carlos del Mar, la tonina del tango. Y como es habitual, habrá música, agenda de conciertos, noticias espectaculares, pibes piolas, piolines, sogas, hilos, lianas y todo en este enredo radiofónico que tiene las siguientes figuras estelares. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se está tomando el pelo? Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Una cortina completamente loca, como siempre jugamos. Pará, ya que estamos, vamos a arrancar y vamos a jugar y vamos a exprimirla de todo. ¿Hasta qué punto da lo más lento? ¿Cuál es lo máximo, lo más lento, Nico? Bien, ahora vamos al máximo de rápido. Seguimos con Radio Verdad, ¿no? Yo toso, Nicolás hace pichea todo. Bien, ahí está pichado. Ahora, el término medio en donde suena habitualmente. Cuando ibas a en... Pará, ahora sí. Es cierto, no parece normal aparece. En segundo grado yo aprendí a conjugar el verbo pichear. Pichear. Yo picheo, podría... tú picheas, tú él pichea. ¿Qué sería pichear para aquellos que no conocen acerca de términos de edición, radiofónico? Acelerar el tempo o retrasar, ralentar el tempo. Claro, y suena así como si estuviera rayado. La voz de ratita. Efectivamente. Bueno, cuando la cortina esté en su nivel habitual... Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, programa 281 de este jueves 6 de agosto de 2009, aquí por AM530, La Voz de las Madres, como todos los jueves, después de la lectora de vinilo. Saludo formalmente a mi compañero Germán Marcos, ¿cómo va? Bien, en este programa que se autoerige Talibán del Tango. Bien. Entramos en el Ramadán del Tango, que es el mes del tango, agosto. Sí, algo que decir acerca del... Desde ahora, desde hace 2 años, ¿no? Porque antes era febrero el mes del tango. Sí. Ahora es el mes de la Pachamama también. Bueno, ya fue la Pachamama. Bueno, a esta altura ya podemos decir que es el día del veterinario, bueno, y que la Pachamama ya fue. Si hay que saludar, conviene, no conviene, mejor dicho. Hay que... felicidades a Bolivia por 184 años de su independencia, ya que veo que están ustedes con ganas de saludar. El tema de... sí, yo saludo fervientemente al pueblo boliviano. Sí, bueno, yo... está bien. Con respecto al tema de la Pachamama... No, la pregunta es casi de una cosmovisión porteña. Sí. Cuando a la Pachamama le pones asfalto arriba, ¿se la puede seguir adorando? Sí. ¿Pero no es dañarla con el asfalto? ¿O es una realidad? Le estamos preguntando todo esto a nuestro coordinador de aire, que es... Sí, Hernán Casares. Es un especialista en temáticas folclóricas. De hecho, hace 5 años. Fractura Expuesta tiene 6 años y él hace 5 que está yendo. Puedes hablar. ¿Tenés vos? Simplemente voy a hacer una breve recomendación. Voy a recomendar un libro de Rodolfo Kusch, que a veces es difícil de conseguir, que se llama Indios, Porteños y Dioses, que justamente eran textos que Rodolfo Kusch hizo para la radio, donde reflexiona un poco del lugar del porteño y también de la vida en la cultura de la puna, la cultura andina. Nada más. ¿Cómo se llama? Repita una vez. Indios, más. Porteños y Dioses, de Rodolfo Kusch. Muy bien. Hernán Casares, coordinador de aire. Por supuesto, no es solo coordinador de aire, sino un... Es excelente. Un cuadro político de Fractura Expuesta. Es un excelente lector, de bibliografía diversa. Y muy nutrido culturalmente. Ah, yo pensé que le estaba diciendo que era una persona muy nutrida por el... No, no, de todo, peso, pero no... Por no, el peso no, científico que no, desarrolla sí, también. Sí, sí, absolutamente. 4-3-8-2-9-3-2-7. 4-3-8-2-9-3-2-7 es el número telefónico para comunicarse con este programa y dejar un mensaje en el contestador automático para hacer un comentario acerca de la nota editorial de Germán, para pedir algún tema, en fin, para determinadas cosas se puede usar el contestador. Por supuesto, también pueden amenazas, utilizar... también, digo, no, si, no, si amenazas quieren, no, estamos... insultos. Por favor, no. Eso no lo vamos a pasar, obviamente, está claro. No, claro. fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico, se dice mail en otros países, y fracturaalaire@hotmail.com es el messenger. el mensajero instantáneo, donde nos pueden hablar y hacernos preguntas, por ejemplo, para Claudia Levy, que viene en minutos. Yo quería agradecer a Bernardo Monk, porque nos acercó en la semana un disco, y yo estaba en otra, o sea, estaba laburando mucho y no lo pude atender, y capaz que, viste, a veces lo hago pública, la disculpa, no fue pública la entrega de los discos, pero me quedé mal porque estaba saturado. Y también agradecerle a Ricardo Showa, de la revista digital Intertango, que siempre tiene la delicadeza de subir, de levantar nuestras editoriales. Es una revista que se hace de Rosario para el mundo, por mail también se distribuye. Sí. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta con música. Y por el quinteto de Ramiro Gallo escuchamos Flor de Vals. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10 y 25 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en este estudio, en el estudio de las madres, 26 grados. Títulos. Dios no recibe más tangueros y semi desnudas por el tarifazo. Papa insiste en que Dios no recibirá más tangueros. Benedicto XVI, después de remarcar el escándalo de la pobreza en Argentina, envió una misiva a la Academia Nacional del Tango para exhortar a la comunidad tanguera a terminar con las frases que lo acusan de llevarse personalidades del tango para que bailen o toquen para él. La carta fue escrita en arameo antiguo, ya que algunos de los miembros de la academia lo dominan a la perfección. Textualmente exige que, por favor, tras el deceso de cualquier famoso artista de tango, se deje sin uso lugares comunes como se fue a tocar para Dios, a bailar para Dios, o ahora lo tiene el Barba como pianista en su orquesta, junto a Carlitos, al Gordo, al Polaco y a tantos otros. El Supremo dejó entrever que si los tangueros cumplen, los volverá a aceptar en el cielo, y finalmente propuso como alternativa la frase «se fue de gira». Virginia Luque y María Graña posan semidesnudas en una revista para condenar el tarifazo de gas. Como Nicole Neumann, pero no por los animales, las legendarias cantantes de tango Virginia Luque y María Graña aparecieron hoy con el torso desnudo en un semanario de San Justo en señal de protesta por el aumento de tarifas de gas. Según las artistas, que posaron con ropa de cuero, látigo, una maceta y una garrafa social, se trata de concientizar a las autoridades para que den marcha atrás con el incremento en las boletas. Finalmente, Graña y Luque sostuvieron: no queremos derrochar gas, queremos derrochar sensualidad. Hay alerta en la cúpula gasífera. 30 grados en el estudio de las Madres de Plaza de Mayo, la hora 10:25. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Voy a estornudar. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Para mí hubo que preguntar. Un perfume. Huele a muchas cosas, qué sé yo, no sé, a un lugar, a una ciudad, a Buenos Aires. No, es complicado definirlo. Yo no lo defino de un lugar técnico porque no creo en eso. No me parece que un tango tenga que tener determinados componentes rítmicos. Puede no tenerlos, pero hay algo siempre, que un olor que lo define. No es algo, puede ser algo que no necesariamente tiene que tener una yumba o un 2x4, puede ser una balada y puede tener algo de tango. Es difícil explicarlo para mí. Para mí, en mi caso, es un medio de expresión, como un canal expresivo donde me siento cómoda. Porque hay miles de medios de expresión en los que no me siento cómoda. Y creo que, bueno, en el tango encontré eso. Un lugar en el que me siento a gusto, me siento cómoda y puedo decir cosas que quiero decir. Escuchamos en la sección ¿qué es el tango?, en este caso a Fabián Adel, pianista, y Julia Peralta, bandoneonista del grupo Monos del Infierno. Hubo unas novedades en el transcurso de esta semana con respecto al Centro Cultural Plaza Defensa. La semana pasada estuvimos dialogando sobre cuál era la situación. Están por cerrar, o quieren cerrar, el Centro Cultural Plaza Defensa. El origen de este cierre sería asignárselo a un movimiento afrocultural que estaba en la zona de Barracas. La gente del Centro Cultural Plaza Defensa puso el grito en el cielo, y la gente del Centro Cultural Afrocultural, del proyecto afrocultural, mejor dicho, emitió una carta abierta para solidarizarse con el Centro Cultural Plaza Defensa y para contar bien qué es lo que está pasando, porque a ellos los están desalojando de su lugar, un lugar histórico de la Barracas. Zona de Barracas, y bueno, quieren que se conozca la situación. Las dos cartas las hemos puesto en el foro de nuestra página en fracturaexpuesta.com.ar. Ingresen, está en la parte inferior de la página, tienen el acceso al foro, está colgado desde el día de hoy, así como la nota de Mederos que la subió el amigo Antipop.